Este muy corto sermón, yo lo he titulado Comienzo individual y comienzo colectivo. Al hablar de forma individual, yo tengo que hablar de persona, de cada cual. Y cuando hablo de un comienzo colectivo, tenemos que pensar en el grupo, en la iglesia, cómo nace una iglesia. Y podemos tener claridad sobre eso. Yo voy a, si quieren ver sus Biblias, en Lucas, capítulo 1. Ahí está Lucas, el médico, escribiendo a un funcionario grande, un connotado hombre de gobierno, se dice Teófilo. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para mí es muy importante esto, porque este hombre, por lo que yo, a juzgar por lo que leemos, tenía conocimiento del Señor, de todo lo que hacía. Pero sin duda, muchas veces puede tener, ya sea por una lectura, ya sea por conversaciones o por testimonio. Y generalmente se puede tener una veracidad, o bien se puede tener errores. Pero es posible que también este hombre estaría tan inquieto que quiere saber la verdad. Y Lucas se propone para clarificarla, y le dice, para que por las cosas que han sucedido, que han sido ciertas, ¿no?, entre nosotros, y te escribo esto para que clarifiques y sepas la verdad, ¿no? Entonces, luego le va a hablar, le hace un relato del Señor. Nosotros sabemos muy bien el comienzo del Señor, ¿no? Yo no voy a volver en la Navidad, no, sino que cuando empieza a comenzar su ministerio. Pero antes de eso, nosotros sabemos que Juan el Bautista estaba bautizando. Un día, hijo de Jesús viene. Ese es su comienzo, el bautismo. Y con esto quiero decir que muchas veces siento pena cuando hay muchos hermanos con mucha sinceridad me dicen: hermano Víctor, al fin yo quería bautizarme, me bauticé y aquí estoy completo. Yo pienso que hay un error, lo digo con mucho cariño. Para mí, el bautismo es el comienzo de algo. El comienzo, porque el bautismo es una identidad. El bautismo es ser diferente, tomar las riendas del propósito que el Señor ha tenido para cada uno, para cada cual. Entonces, por esa razón, él le hace un relato. El Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Luego de ese bautismo está en el desierto por 40 días para ayunar, para orar, para prepararse para comenzar un ministerio. Y esto es bastante importante, porque nosotros, si tenemos como modelo al Señor, podemos tener nosotros aquí, quizás no 40 días, pero por lo menos una semana, dos días, un día que fuese, tener oración y ayuno para cualquier propósito. Y sobre todo cuando se quiere comenzar un ministerio, un nuevo trabajo. Este es nuestro año 2013, nuestro 11º año, creo que es, como iglesia formada. Si bien es cierto, muchos somos muy antiguos, particularmente yo, ¿no? Entonces, ya comencé, pero tengo que revisar muchas veces cuándo comencé, cómo comencé, qué es lo que hice después del comienzo. Esto es importante. Entonces, Teófilo tiene una carta ahí, y él ya está sabiendo que Jesús fue bautizado, que estuvo 40 días en el desierto y que fue tentado. Nosotros sabemos cuando llegó Satanás allí y le dijo: ¿tienes hambre? tienes hambre, tú eres hijo de Dios, tienes poder, pues bien, ahí hay estas piedras y dile que se convierten en pan y punto. Y el Señor le dice, no, solo de pan vivirá el hombre. Le da varias veces, le dice, luego le dice, mire, todo lo que esto es que está aquí, estos reinos del mundo son míos, dijo el Señor, dijo Satanás. Y yo a quien quiero se lo doy. Y está en tus manos, tan solo que tú te postres y me adores. La pretensión es satánica. Y luego dice, lo lleva a una ciudad. Le dice, échate abajo, ahora tiene que usar la palabra. A usar la palabra, Satanás usó la palabra, el Salmo 91 y tanto. Le dice, porque la palabra escrita está. Le dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es lo que dice. Como tratando de convencer el propósito satánico. Pero él le dice, no tentarás al Señor. Vete, Satanás, vete. Y ese relato, ese pasaje que está de la tentación de Jesús, termina con una palabra que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo. Satanás lo dejó por un tiempo. Por un tiempo, parece que bastante persistente. Muchas veces cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, quisiéramos ser lo mejor. Me han dicho, yo soy tan malo que sería muy mal cristiano. Yo no puedo ser cristiano porque soy malo. Nunca seremos buenos. Nunca vamos a ser buenos. Algún día tendremos un cuerpo glorificado. Algún día pensaremos con los cinco sentidos cuando el Señor tenga misericordia de nosotros. Mientras tanto estamos en la lucha. Satanás se alejó por un tiempo. Eso es lo que dice. Muy bien. Seguimos entonces el crecimiento individual. Ahora, luego entonces, después del desierto, después del retiro, él vuelve a Galilea. Vuelve con poder del Espíritu Santo. El resultado de la oración, el resultado de la meditación personal, el retiro. O sea que tuvo ganancia. Yo he estado, cuando converso con el pastor, siempre estoy diciendo, pastor, hagamos un retiro ayuno, estoy pidiendo, ¿no? Siempre, generalmente a mí me gusta mucho, soy gordito, quiero comer, muy buena comida, tenemos muy buena atención, tenemos todo, pero sería mucho más, un poquito más de sacrificio, poquito más de oración, poquito más de entrega, poquito más en forma personal, ¿no? Buscando, o sea, cada cual busca. Recuerdo cuando era joven iba a un campamento, por lo menos en la mañana le hacíamos empeño. El instructor del campamento nos decía, muy bien, mañana a las 7 de la mañana la levantada, a las 8 el desayuno, 9:30, cada uno tiene su devocional. Bueno, íbamos para un rincón, para aquí, por allá, por lo menos tomábamos la palabra y mirábamos cualquier cosa y terminaba el día y seguíamos con cualquier cosa. A veces quizás no tenía el valor, pero el Señor deja un modelo individual. Un modelo individual. Si queremos nosotros tener una consagración personal, tenemos que hacer sencillamente orar, el estudio de la palabra y pensar en él. Luego entonces el Espíritu Santo viene, pero él no va a hablar todavía porque eso está para la iglesia. El Señor está con los discípulos. El Señor les enseñó. Luego cuando viene a Nazaret, estamos en Lucas capítulo 4, no lo busquen porque yo se lo voy a decir. Vino a Nazaret en el poder del Espíritu. Y llegó allí y él le hizo una declaración. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Me envió el Señor. Dejó entonces en forma categórica para nosotros, para la iglesia, dos cosas. Unción significa separado. Unción significa ser un poco distinto. Unción significa sacrificio. Y muchas otras cosas que usted mismo puede sacar. Lo otro es enviado, es visión. Visión para hacer las cosas, para alentar, para obrar, para demostrar talento que cada uno pueda tener.